Habló desde el cielo y la esperanza volvió. Haré venir sanidad para ti. No fue olvidado tu clamor. Fue ignorada tu aflicción, tu pacto sigue vigente, tu palabra trae restauración. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Restauraré de mí sanidad para ti.